en El Salvador. La Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, Redes, entregó equipo a las organizaciones locales de los municipios de Berlín y Alegría. El fin es fortalecer la organización comunitaria. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, tiene el reporte. Vamos a entregar las sillas, el equipo que tiene que ver con las computadoras, cámaras, proyectores de cañón, ¿verdad? Como parte de las acciones de fortalecimiento para la organización comunitaria que desarrolla la Fundación Redes en El Salvador, la organización entregó equipo inmobiliario y técnico a las comunidades que forman parte del Observatorio Ciudadano. Don Gregorio Flores y doña Inés Marroquín, representante de las comunidades beneficiadas, expresan su satisfacción al respecto. Me siento alegre, contento por este apoyo y que a la vez quizás lo material, si bien es cierto, sirve, pero lo más importante para mí es la relación que tenemos con la gente. Estamos viendo que van 20 sillas por intercomunal. Han sido 20 entregas. También han entregado equipo para la oficina de Axilempa, en donde va computadora, había otros auxilios más ahí, y también del Observatorio Ciudadano. Las herramientas de trabajo les permitirán a las organizaciones comunales que ejecuten su trabajo de una manera más eficiente, indicó Crisia Beltrán, técnica de género de la Fundación. Sí, de hecho creo que fortalece, ¿verdad? Algunos grupos, como lo exponían, realizan reuniones y no tienen dónde sentarse, por ejemplo, ¿verdad? Por eso se ha dotado de un lote de 20 sillas a algunos grupos de mujeres, a las intercomunales mixtas, al observatorio y a Dexilempa. Uno de los mayores éxitos del Observatorio Ciudadano es la inclusión de la mujer y su participación activa en los procesos de desarrollo que se han realizado. Ahora ellas juegan un papel más protagónico en la toma de decisiones de sus comunidades. Entre ellas está doña María Inés Marroquín, presidenta del Grupo de Mujeres de la Comunidad Las Delicias y presidenta del Proyecto de Agua de las Comunidades de la Zona Media del municipio de Berlín. Por ejemplo, en la organización de mujeres, mucho el apoyo hemos recibido, talleres donde hemos aprendido muchísimo. Como mujeres hemos aprendido mucho. Los talleres nos han enseñado a hacer el jabón de baño, jabón de lavarropa, champú, encurtido, muchísimo. Otra acción que se ha logrado con el Observatorio Ciudadano es la formación de las y los líderes comunales, destaca don Gregorio Flores. De qué manera poder aportar a nuestra comunidad, tener conocimientos, porque se ha venido también llevando por muchos momentos, como es el diplomado, que hay gente que ha recibido el diplomado en muchas ocasiones y que significa que se ha preparado, ha salido como de la ignorancia ya. El Observatorio Ciudadano es el resultado del trabajo de la Fundación Redes y de la Organización de las Comunidades de Berlín y Alegría del Departamento de Usulután en el oriente de El Salvador. Este es un espacio de participación ciudadano que ejecuta acciones como la protección y cuidado de los recursos naturales y el fortalecimiento de la organización comunitaria. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, les informó Wilfredo Hernández.